Primera Universidad. El 31 de enero del año 1676, el rey de España autorizó fundar una universidad que se llamó Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala. Fue la primera en el Reino de Guatemala. Inició sus actividades en enero del año 1681. Antes de que fuera creada la primera universidad, la educación superior era impartida por instituciones llamadas colegios. Los dos más importantes fueron el Colegio Santo Tomás y el Colegio San Francisco de Borja.